Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas, ¿cómo estás? Buenas, buenas. ¿Cómo va, Tevele? Muy bien, muy bien. Aquí estamos ya listos para arrancar una nueva emisión de La Retaguardia. Emisión número, ya te digo, 716. El número del programa del día de hoy o de la noche, o vayas a ver cuándo estarás escuchando, puedes estar haciéndolo en vivo a través de La Retaguardia, no hoy a través de AM690 por un desperfecto técnico ocasionado por las intensas lluvias caídas sobre la ciudad de Buenos Aires. Te lo dije, Servicio Meteorológico Nacional, ¿o no? Sí, pareces una de esas chicas del Servicio Meteorológico. Bueno, ¿por qué me parezco una chica del Servicio Meteorológico? Y no, hay un montón de chabones del Servicio Meteorológico y periodistas que se dedican a hacer, son periodistas climatológicos. Viste que hay un montón en los medios de comunicación. Mira, prefiero periodistas climatológicos y no periodistas de deportes. ¿Por qué? Porque me parece más importante el clima en tal caso que los deportes. ¿Te parece más importante el clima que los deportes? Bueno, sí, ya lo sé. Y abrumadurísima mayoría del planeta no le parece lo mismo. Mira vos, ¿y a mí qué me importa? No, nada, bueno, está listo. Muy bien, no siempre hay que estar al calor de las mayorías. La mayor parte de los programas tiran sus gacetillas al final. Nosotros la vamos a tirar al principio porque tememos olvidarnos. Así que queremos invitarlos al sábado 25 de febrero, allí en la Plaza San Martín, frente a la Municipalidad de Moreno, en 11, a un acto público de Leña al Fuego, es decir, el programa de radio que conduce Germán Schiller, con quien no nos conocimos, nos peleamos, y nos despeleamos y nos amigamos. Ahora estamos en etapa amigos contra el ajuste, la pobreza y la represión y el estado del sitio en los barrios populares. Euge ama que yo haga estas cosas. Acto público contra el ajuste, la pobreza y la represión y el estado del sitio en los barrios populares. Entonces, este sábado a las 16:30 en la Plaza San Martín, frente a la Municipalidad de Moreno. Recién nos llamó nuestro amigo Abelardo Martín para recordarnos para recordarnos esto, para que podamos allí. Mirá que avispado el. Somos caballeros. El operador muy avispado que nos pone la música, Abelardo Martín. No del medioevo, sino del asfalto. A quien le mandamos un gran abrazo y bueno, no podemos estar allí el sábado por cuestiones personales, pero adherimos a este acto público que hace Germán Schiller con la gente que lo acompaña. No nos para nada ni la lluvia ni el trueno. El trabajo es duro, pero poco el sueldo. Documentos, visa, valores, remedios. Kamikaze. haces del asfalto ningún carril es el nuestro. Que manden a la Junta Madre. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Es fácil suponer que si se profundiza la crisis económica que, bueno, no vamos a decir cuándo se inició porque claramente por ahí podríamos entrar en una polémica sobre cuándo se inició la crisis económica, pero que se profundizó claramente con la llegada del macrismo al poder, es fácil suponer, digo, que se venga una nueva oleada de fábricas recuperadas, porque vos tenés ahí el conflicto de AGR, que es bastante más complejo de llevar a la instancia de una fábrica recuperada, pero tenés otros conflictos en los que la toma del espacio de trabajo termina siendo para los trabajadores y trabajadoras, digamos, la única manera de hacer notar un conflicto que está llegando a instancias más que dolorosas. Es el caso de Rogues Ocefa, que es un laboratorio, no me salía el tipo de comercio que era, un laboratorio reconocido, reconocible, digamos, de tener medicamentos de ese laboratorio cada uno de nosotros en nuestras casas, y los trabajadores están ahora en conflicto. Queremos charlar con uno de ellos, que es Bruno Di Mauro, y que es laburante de Rogues Ocefa. Bruno, bienvenido aquí a La Retaguardia, yo soy Fernando Tevele y estamos con María Eugenia Otero aquí haciendo el programa y queriendo escucharlo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la comunicación. ¿Cómo va? ¿Nos contás cómo viene la mano? Mirá, nosotros venimos en conflicto ya hace casi 2 años con la empresa, que arrancó con el desdoblamiento de los sueldos y se fue agravando, no solo en el no pago de los salarios, sino en la reducción de la producción, hasta que desde el mes de diciembre, que no se está produciendo nada, uh-huh. Nos deben cerca de 7 meses de sueldo. Ese es más o menos el panorama, a grandes rasgos, del conflicto que tenemos con la patronal. Uh-huh. ¿Y están en instancia de toma del lugar ya? Nosotros desde el 2 de enero, a pesar de que la empresa comenzó a suspendernos, a licenciarnos, informalmente en realidad, porque no fuimos notificados como debe ser, decidimos no acatar las suspensiones y las licencias que nos dan y seguir presentándonos en nuestro lugar de trabajo todos los días, cumpliendo horarios y manteniendo la fábrica siempre con alguien para que, por el miedo, que ya conocemos otras historias como estas, donde se llevan las maquinarias, donde vacía la empresa, y un día llegás y te encontrás con un cartelito en la puerta, como pasó hoy ayer en una planta en Varadero, creo que fue, y en Munro, que te terminan echando con un volante. Claro, sí, o lo que sucedió con el conflicto de AGR y Clarín, que también exacto. Más o menos fueron notificados de la misma manera. Es decir que ustedes no tienen gente permanente en el lugar, sino que van todos los días. Sí, no, bueno, hay guardias. Hay guardias, ok. Exactamente, sí. Siempre hay compañeros y compañeras en la planta para estar acá, porque aparte la gerencia de la empresa no apareció más, así que si no estuviéramos nosotros nadie podría ni abrir la puerta. Uh-huh. ¿Dónde queda la planta de Rogues Ocefa? la planta de la que yo pertenezco, que es la más grande, queda en Villaluro, que es la planta productiva más grande. También tiene otra planta productiva y de distribución en Mataderos, en la calle Piedrabuena, y una planta administrativa en el centro, y bueno, delegaciones en el interior, campos. ¿Y están los tres lugares tomados en la Ciudad de Buenos Aires o solo el que laburas vos allí en, no, en Villaluro? No, por ahora solamente la planta de Medina, y las otras dos plantas se encuentran directamente cerradas. ¿Cuántos laburantes tiene a nivel nacional el laboratorio? El laboratorio tiene hoy por hoy cerca de 350 empleados. Cuando arrancó el conflicto éramos 500, pero bueno, sabemos que es difícil sostener un laburo donde no te pagan hace 7 meses. Claro. Así que los compañeros y las compañeras que fueron consiguiendo laburos, haciendo changas, se fueron yendo. Y también fue intencional, creemos. Así que hoy por hoy quedamos 350, igual es un número importante. Sí, sí, claro, es un número muy importante. Y bueno, conocerán la experiencia de las fábricas recuperadas, ¿se les cruza por la cabeza la posibilidad de producir? Sí, sí, nosotros hace un tiempo venimos en contacto y laburando de conjunto con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que, bueno, ellos fueron los que impulsaron la primera fábrica recuperada argentina en el 98, que fue el IMPA. Sí, sí. Así que venimos barajando esa alternativa, o sea, construyendo una alternativa ante la falta de propuestas de continuidad. Nosotros lo que estamos reclamando, y no solo reclamando, sino justamente planteando una alternativa, es la continuidad de los puestos de trabajo para todos los compañeros, porque la mayoría son gente de más de 40 años. Así que sí, estamos elaborando un proyecto, ya hemos explicitado a la justicia que nosotros tenemos esa alternativa para proponer, y bueno, estamos a la espera de que si no aparece ningún comprador o si la empresa no reactiva la producción pronto, estaremos presionando para que eso se dé. ¿Al día de hoy ustedes tienen contacto con los dueños a modo de negociación o nada? No, nosotros directamente con el dueño, la última vez que hablamos fue en diciembre vía telefónica, que nos dijo que no tenía más plata y que no podía hacer mucho, que estaba viendo qué hacer. Y bueno, lo que sí conseguimos es que luego de ir al juzgado un par de veces, de presentar escritos, es que nos concedan una audiencia con la empresa y representantes de los trabajadores, que se va a hacer mañana a las 11 de la mañana en el juzgado 16. Así que tenemos la esperanza de que se presente la empresa y poder que pongan sobre la mesa qué es lo que quieren hacer. Y si no se presentan, ¿cómo sigue el concurso? Nosotros, si la empresa no se presenta, lo que tenemos intención de hacer es pedir a la justicia que intervenga judicialmente y que le quite la administración a la empresa. Porque claramente no está cumpliendo con sus responsabilidades ni en el concurso, porque en realidad un concurso es justamente para evitar una quiebra, por lo tanto la fábrica debería seguir produciendo y seguir pagando los salarios, y las deudas que se congelan son las preconcursales. Bueno, el laboratorio continuó tomando deuda tanto para la masa acreedores como para con los empleados y para con la FIP. Así que lo que pediríamos, en caso de que la empresa no dé señales de vida, sería que la administración pase a un tercero hasta tanto se resuelva el conflicto. ¿Qué han charlado con el Vasco Murúa, con la gente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, desde la experiencia de ellos, si es que han charlado algo sobre el momento político que se está viviendo? Porque yo no sé si me escuchabas, si ya estabas en línea cuando, cuando yo, digamos, lanzaba un preámbulo sobre esta charla que tenemos contigo, y decía, ¿no?, que uno prevé, con la experiencia de lo que fue el post-2001, que se viene como un nuevo movimiento de fábricas recuperadas, pero a la vez, recordando aquellos tiempos para quienes los vivimos en la calle, acompañándolos a través de los medios comunitarios y alternativos, son momentos complicados porque se hacen largos, porque los conflictos hay que bancarlos sin laburo hasta que se puede volver a producir. ¿Cuál es la sensación que tenés ahora sobre todo eso? Mirá, sí, yo personalmente he charlado bastante con el Vasco sobre esto, y también lo vemos en el día a día. Nosotros por ahí arrancamos el 2 de enero con esta medida, y desde que arrancamos nosotros empezamos, pasó lo de AGR, pasó lo de Van Gogh, pasó lo de Canales, pasó lo de Antor, creo que se llama esta fábrica, también está, bueno, hay varios ejemplos en la actualidad que se plantean sin resolución posible por parte de la patronal. Por lo tanto, como decís vos, creo que va a volver a ver un auge de esta opción de recuperar la empresa en manos de los trabajadores para poder subsistir las familias que dependen de eso. Está el ejemplo de la Casa del Queso también, que ahora están en la misma. Así que sí, como bien decís, es algo que creo que va a volver a presentarse bastante seguido. pero también es cierto que incluso las empresas recuperadas que vienen ya de años y de aquella época, el gobierno actual está sacando algunas medidas que no son muy favorables a eso. Pasa con el veto a la expropiación del Bauen, por ejemplo, o ahora con un decreto que quieren sacar que le saca a los frigoríficos que son cooperativas, la matrícula de Matarifes, que les impide seguir trabajando. Es decir que por ahí el momento político, igual no es casualidad, ¿no? Pero el momento político no es el más oportuno, porque no hay mucha voluntad de parte del gobierno por ahí de darle lugar a estas experiencias, y tampoco hay posibilidad de los trabajadores salir a buscar otro trabajo. Es decir que se conjugan dos cosas complicadas. Pero uno, sí. ¿Qué necesitan? ¿Nosotros? Y para empezar, seguir trabajando. Eso es lo que necesitamos. Pero sabemos que tampoco hay a quien reclamarle eso, lamentablemente, o a quien reclame eso que lo pueda cumplir. ¿Y en el día a día qué necesitan? ¿Qué le pueden pedir al... Digo, hay mucha gente que nos escucha, comunicadores, gente del campo popular, ¿qué necesitan hoy? Lo que pedimos es acompañamiento, difusión. El acompañamiento no es solamente con traernos por ahí, que pasa muy seguido y lo agradecemos, que traernos comida o lo que sea, sino con el aliento y el apoyo en las medidas que llevamos adelante, cuando hacemos algo en la calle. Eso nos da mucha fuerza a los trabajadores para seguir metiéndole y conocer otras experiencias. La próxima medida, mañana, a las 10 de la mañana, a partir de las 10 de la mañana vamos a estar en Callao 635, que es el juzgado 16 donde tenemos la audiencia, que es a las 11. No va a ser algo muy grande, pero sí esperamos que se acerquen los que nos vienen acompañando, los que se quieran sumar a apoyarnos, para estar ahí con nosotros, para conocer más de cerca y darnos el aliento. Y en principio, por ahora es eso, no tenemos todavía planificado para más adelante otra medida, porque veremos qué sale de mañana. Bien. Último tema, que tiene que ver con el gremio. ¿A qué gremio pertenecen ustedes y cómo está acompañando o no? Nosotros pertenecemos, la mayoría de los trabajadores, al gremio de la sanidad. Sí. El gremio viene realizando gestiones, tanto en el ministerio, que cobramos un subsidio que gestionó el gremio, de 8.000 pesos, que es para subsistir, digamos, por lo menos, y viene realizando gestiones para ver si se da la posible compra de la empresa por parte de otro empresario para continuar trabajando. Bruno, una pregunta que por ahí te saca del tema, pero recién hablabas de la Casa del Queso, que es un restaurante ubicado en Corrientes al 3500, que cerró y los trabajadores lo tomaron. ¿Tenés alguna novedad sobre eso? Porque recién lo nombraste. No, lo último que supe fue que ellos están reclamando que el dueño de la cara y se haga cargo. Y sé que comunicaron, creo que hoy o ayer, que en caso de que eso no se dé, que van a avanzar firmemente hacia la conformación de una cooperativa. Bien. Sabemos que ha habido contactos para eso. Bien, te agradecemos que hayas pasado por aquí. Esperemos que mañana se presenten allí los dueños de la empresa, y si no, que avance ese proceso de conformarse en cooperativa y de empezar a producir, que es lento, pero que le ha dado un montón de satisfacciones a muchos trabajadores y trabajadoras, no solo para conservar el trabajo, sino para algunas otras cosas más también. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias por llamar, y un abrazo grande para todos ahí. Hemos charlado con Bruno Di Mauro, él es trabajador de Rux o Cefa, se lo debía haber preguntado. Supongo que ¿no? Rux, ¿no? Rux o Cefa, un laboratorio reconocido que tiene sus oficinas y sus plantas y sus distribuidoras aquí cerquita, una en el barrio de Villaluro, que está tomada, y otra en el barrio de Mataderos, que está, donde estamos nosotros, ¿no? Que está cerrada por los dueños, ¿no? Claramente, que es lo que suelen hacer en estos casos para evitar que los trabajadores hagan lo que están haciendo en esta otra etapa, ¿no? Que sinceramente uno lo que puede ver allí es que a los laburantes se les ha hecho difícil, pero que también cuando consiguen conformarse en cooperativa han avanzado como movimiento a un punto tal de que hoy pase esto, ¿no? De que rápidamente, cuando hay una empresa en estas condiciones, puede haber un acompañamiento. Siempre lo hubo de parte de la gente de IMPA, ¿no? Pero ahora hay acompañamiento más experiencia de tantos años, ¿no? Y eso siempre sirve. Por ahí lo tengo en línea a Eduardo Murúa, uno de los trabajadores de IMPA, de la más que una fábrica metalúrgica allí en el barrio Almagro. ¿Qué tal, Vasco? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Nosotros sí, siempre supimos que la lucha no terminaba ahí, que no alcanzaba con recuperar la fábrica, que si no cambiamos este sistema, vamos a estar siempre de un poder político, de un poder económico que no quiere que estas experiencias tengan éxito, de que estas experiencias se consoliden y que sean un ejemplo para la clase trabajadora. Él venía en un taxi con una señora que decía ser jueza y con otro funcionario judicial. Se bajó, tocó el timbre y haciéndose pasar por alguien interesado en el bachiller, trató de sacar información, sacó información de cómo trabajaba la fábrica, qué es lo que estaba haciendo, si tenía turno noche, si no tenía, cuántos trabajadores había, qué hora atendía el bachiller, qué hora estaba el centro cultural. En las conversaciones que mantenían del viaje de IMPA hacia el juzgado, hablaron muchas veces del valor del inmueble, hablaron de desalojo, hablaron de juicio de usurpación hacia los trabajadores que estaban en la fábrica y varias veces repitieron el tema del valor del inmueble. A fuerza de ser sincero y con la retaguardia, aparte, el compañero que manejaba el taxi es un compañero con una experiencia de lucha, se indignó mucho con lo que escuchaba. Después de dejarlos en el juzgado, se presentó en IMPA, vino a hablar conmigo y me comentó todo esto. Nos reímos un poco, ¿no?, entre los trabajadores por esta situación casi. Nosotros lo llamamos el James Bond, que terminó convertido en el agente 86. Che, te vele a vos, con los años la voz se te va poniendo cada vez más grave. Yo no sé si en 10 años más vas a estar convertido en este... ¿Cómo se llama este de la 750? ¿Cómo se llama? A Liberty. A Liberty. En 10 años más es a Liberty, boludo, porque me escucha. Estamos con el Vasco Murúa. A ver, ¿podemos poner un cachito más de vuelta? Por ahí lo tengo en línea a Eduardo Murúa, uno de los trabajadores de IMPA. Pero vos decís que ese soy yo, para mí que no soy yo. Qué buenísimo. Esto es del 2011, 6 años pasaron. Se le va haciendo más grave la voz. Pero no pasó tanto tiempo. ¿Qué hacemos si agarramos cosas? Si agarramos tus... De 25 años haciendo comentarios deportivos, ¿qué sería eso? Esos cassettes de Atlanta Pasión, yo creo que... Por ejemplo, sí. Sería la ardillita... Un desastre, ¿no? Bueno, uno va bajando el tono con el tiempo, igual que los músicos dicen, ¿no? Eso me explicaba Emma el otro día. Que no le tengo hablaron, ni idea. Sí, no sé. Yo no te puedo ayudar. Tampoco. Yo hablo nada más y evidentemente los años me van haciendo cambiar el registro y no es algo que teóricamente me ocurra solo a mí, según me explicaba Emma, sino que pasa habitualmente que uno va bajando de tono. En los músicos se nota más porque tienen que bajar el tono de la música, ¿no? Y entonces no se nota. Yo lo que te diría, por ejemplo, el otro día lo escuché a Charlie. Sí. Que para mí, vos sabes perfectamente, es un músico, el mejor músico argentino, que se murió hace muchos años. Escuché el otro día la última producción que tuvo y la verdad es que yo lo que quiero bajarle es el volumen. Me no pareció horrible, horrible. Sí, ¿no te gustó el primer corte del tema de Charlie que se llama La máquina de ser feliz? Horrible. Sí, es muy fea la letra, sinceramente. Pero además, no, me pareció fea la letra, todo feo, todo. Sí. Bueno, el disco dicen que no está tan mal, no está tan mal, recién leía la crítica de Página 12. Y por lo menos Eduardo Fabregat dice que le parece yo que yo escuché un tema solo, pero me pareció mejor, horrible, que es mejor que los últimos dos discos y que el tema que eligieron para la difusión, que parece más de Palito Ortega que de Charly García, ¿no? No representa a lo que es el disco en sí. No sé. La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Se cumplen hoy 5 años de la masacre de Once. Uh-huh. En aquel momento, cuando se recuerdan que fue una gran conmoción, no solo en la ciudad de Buenos Aires donde ocurrió el hecho, sino que fue una conmoción a nivel nacional, aquella masacre. Diego Corbalán, el locutor central de esta radio, hizo un audio, una pastillita radial que la verdad nos gustaría volver a compartir en este momento, cuando se cumplen

Señor Divino el Gallego, la cagó con le vamos a volver. Estábamos escuchando a Iñigo Errejón, él es legislador, representante de Podemos, estuvo en la Argentina un par de veces y allí, bueno, se interiorizó de algunas cosas, no estaba leyendo su intervención, es claro que conoce algunos detalles de la política argentina y, bueno, quizás en la costumbre, estuvo muy bien todo lo que dijo de todas maneras, pero en la costumbre del bipartidismo que Podemos intenta romper en España, justamente entre el PSOE y el PP, por ahí le cuesta entender este bipartidismo encubierto al que nos lleva la disputa peronismo-antiperonismo sin que podamos salir de eso. Pero realmente una intervención muy interesante la de Iñigo Errejón a propósito de la visita de Macri a España. Hoy la noticia, por ejemplo, para Perfil es que se encontraron la esposa de Macri y la reina o la princesa, no sé, a ver. Aguada se sintió muy a gusto con la reina Leticia y se las ve caminando casi que de la mano, ahí vestiditas a las dos de largo. Bueno, parece ser que eso es lo que importa para los medios tradicionales de comunicación en lo que tiene que ver con la visita de Mauricio Macri a España. El próximo audio es una recreación de cómo quizás en una de esas ocurrieron las cosas para que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, anuncie oficialmente obras en un barrio de Mar del Plata que no existe. Son frases sueltas sin pensar. Y hay que usar la energía para construir. Hoy imagen suelta sin pensar. Pensar en el futuro, no para agredir. La energía es una. Y los argentinos la tenemos. Y hoy acá en Belisario nos estamos comprometiendo en ponerla, en generar un espacio de mejora en la calidad de vida, mejora en el barrio, con veredas, con pavimentos, con servicios, con la canchita de fútbol, con la cultura y el deporte presente. Y no solo acá en Belisario, querido Carlos. Gracias por recibirnos. Lo vamos a hacer también en el barrio Las Heras, en el barrio Palermo. A la tribuna. Y alguno más, ¿no? La tribuna lo vino a ver. Mande un saludo a la tribuna. La tribuna, el barrio Tribuna. Porque son miles y miles de argentinos que han escuchado discursos y pocos hechos. Y acá vamos a trabajar en el hábitat, porque el hábitat es parte fundamental de cuando hablamos nosotros de la Argentina que camina hacia pobreza cero. La retaguardia. Bien, hablamos un par de veces del conflicto de la comunidad guaraní Japopuau, Raíces Nuevas de Embarcación Salta. Primero dimos cuenta de una represión con detenidos, entre ellos un par de niños, que se dio cuando la comunidad cortó la Ruta Nacional 34 pidiendo la libertad de César Arias, que estuvo 10 días encarcelado en la lucha por la tenencia de la tierra, ¿no? Estos conflictos que se dan habitualmente con las comunidades originarias. Y después, en la semana, en la semana pasada presentamos otra nota porque los visitó Félix Díaz. Ustedes saben que Félix es el presidente del Consejo Consultivo Indígena, que algún sector de los pueblos originarios le arrancaron al gobierno de Macri tras negociar, tras acampar en la ESMA, por ejemplo, después de marzo del año pasado, hace casi un año. Vamos a charlar ahora para ver cómo está el conflicto, porque continúan con un acampe a la vera de la Ruta Nacional 34, el que tenían en aquel momento, lo continúan a pesar de la libertad de Arias, porque el conflicto de fondo persiste, que es por la tenencia de la tierra y para que quiten una tranquera que pusieron en el medio del territorio. Vamos a charlar, decía, con Diana Situé, que es la hija del cacique de la comunidad Japopuau, allí en Embarcación Salta. Diana, bienvenida aquí a La Retaguardia. Yo soy Fernando Tevele y mi compañera es Eugenia Otero. ¿Cómo estás? Buenas noches a toda la audiencia y a ustedes también. ¿Vos estás ahora allí en el acampe? Sí, en este momento me encuentro en el acampe, que ya hace 22 días que estamos acampando acá a la orilla de la Ruta Nacional número 34. Bueno, por el conflicto que es la raíz de todo el problema de la detención de área, después la represión que vino cuando quisimos protestar sobre Ruta Nacional número 34. Bueno, la raíz de todo eso es que lo que pedimos, que es el territorio libre, ¿no? Y bueno, que se respeten nuestros derechos como pueblo originario. Más allá del conflicto que ustedes tienen con el empresario burlón de Rub, o de Roubre, no sé cómo se dirá su apellido, más allá de eso, hay otros conflictos en la zona con comunidades y, por lo que sabemos, algunos han llegado a acuerdos con los empresarios. ¿Es esto así? Sí, en la comunidad, bueno, el territorio es de 6.033 hectáreas. En el 2015 fueron relevadas 8 comunidades, en las cuales nosotros somos una de las 8. Al principio estábamos las 8 comunidades todas juntas luchando, pero bueno, después se presionó sobre todo eso. El francés incluso lo presionaba a las otras comunidades, amenazándolas que le iban a ir preso, que si seguían usurpando, como él dice, iban a ir preso, y bueno, tienen como 20 denuncias, entre todos tenemos como 20 denuncias, y bueno, ¿qué hicieron la otra gente? Entraron a mediación y dijeron que no querían tener más problemas con el francés, y bueno, firmaron un acuerdo, el cual ahí estamos involucrados ese día en la mediación, y bueno, fue la única comunidad que nosotros nos resistimos y dijimos que con él no íbamos a hacer ningún convenio, que el territorio lo queremos libre, claro. Libre de portones, libre de extranjeros que quieren usurpar nuestras tierras, ¿no? Y bueno, por esa causa las otras comunidades se hicieron a un costado, firmaron un acuerdo, un convenio con él, y nosotros fuimos las únicas que, digamos, no estamos de acuerdo con que pongan portones y que él ponga condiciones a nuestra manera de vivir, a nuestra forma de vivir, que lo venimos haciendo ya hace siglos. El tipo de acuerdo al que llegaron las otras comunidades, ¿qué es? Digamos, ¿que se quedan con una porcioncita de todo el terreno? Sí, uno de los puntos era que, bueno, iban a alambrar y poner portones en todo el territorio. Él acusándonos de que robamos las maderas, de que entran gente criolla a robar la madera, y bueno, nosotros, obviamente que nosotros nos opusimos a eso, más allá de que hay gente que bueno, de otros barrios criollos que entran a sacar la madera, pero para eso nosotros queremos resguardar por otra parte el monte, y es algo que nosotros está en nosotros si lo permitimos o no, pero él, más allá de que nosotros, lo que le molesta a él es que nosotros tenemos vehículo, en el lugar, en el territorio no hay agua ni tampoco hay luz, es más o menos a 3 kilómetros de la parte alta donde vive, 5 kilómetros, perdón, la parte baja, y tenemos que caminar 5 kilómetros la parte de arriba llevando agua para los sembrados y todo lo demás. Nosotros cargamos el agua en los bidones, cuando se ve en la foto que estamos en la campe, cargamos agua en esos bidones de la foto y los llevamos a sembrar, a regar, digamos, el sembrado. Entonces eso es lo que le molestaba, que nosotros íbamos en vehículo y bueno, y nos acusó de que robamos madera. En este caso, yo me pongo a pensar y digo, los pueblos originarios no siempre, nosotros vivimos de nuestro trabajo, nosotros sembramos, también hay otros hermanos que son albañiles, y así tienen distintos trabajos, no por eso él no a nosotros nos va a denigrar de que siempre vamos a vivir caminando, vamos a vivir, qué sé yo. Claro. Dice, no, ¿y cómo un aborigen puede tener auto, puede tener celular, puede tener lo otro? Bien, el progreso que nosotros, gracias a nuestro trabajo, nosotros lo conseguimos. Y bueno, y esa es la bronca que tuvo en ese momento, o que tiene y sigue teniendo, de cerrarnos el portón y que no pasemos con el vehículo, y caminando, cosa que a nosotros nos impide llevar el agua al sembrado, ¿me entendés? Claro, claro, claro, claro. Diana, en este contexto de estar siendo ustedes la única comunidad que no ha aceptado el acuerdo con Burlón de Rub, y ¿cómo toman la visita de Félix Díaz? ¿La toman como una presión o la toman como un apoyo? ¿Cómo? Perdón, no te... Claro, la visita de Félix en este contexto de que ustedes son los últimos que falta arreglar, digamos, ¿no? Te lo digo así en barrio, digamos, en idioma rápido. Sí. O sea, los únicos que no arreglaron son ustedes. La visita de Félix Díaz, ¿ustedes la toman como una presión de parte de alguien que está en un consejo consultivo que a la vez es parte de la estructura del gobierno nacional, o la toman como un apoyo de un hermano? Nosotros en estos momentos... nosotros no pertenecemos a ninguna organización social, a ninguna, llámese a todas las organizaciones de los pueblos originarios. Es la primera vez que nosotros estamos reclamando algo justo para nosotros, porque nosotros somos los hijos, los nietos de los viejos que en su momento no chillaron, no hicieron ninguna denuncia. Entonces, como nosotros lo vamos a defender el territorio, nosotros no pertenecemos a ninguna organización, digamos, de los pueblos originarios. Acá la CAMPE está abierto para todas las organizaciones que quieren darnos su apoyo. En este caso nosotros lo recibimos, el hermano Félix Díaz, lo recibimos como un apoyo de un hermano, porque bueno, si bien está en el consejo, en la mesa consultiva, en el consejo consultivo, él se comprometió desde esa parte en presionar al gobierno, digamos, presionar a la parte, a los organismos que le competen en esta situación, en que nuestras carpetas técnicas se apresure, digamos, el proceso en la cual en estos momentos se encuentran en la provincia de Salta, y bueno, y es cuestión de mover los papeles y que eso se llegue a Nación. Bueno, desde ese punto, el hermano Félix, bueno, se comprometió en presionar de esa manera. Pero bueno, nosotros lo recibimos como un apoyo, más allá de que, bueno, él tuvo en su momento... conversaciones, habrá juntado con el gobierno actual. Claro. Pero bueno, desde ese punto nosotros queremos creer o tenemos esperanza, ya sea en él y en el INAI, más que nada que muevan los papeles, ¿no? Claro. Diana, se da mucho la situación esta que decías vos de los jóvenes que salen a pelear por aquello que los viejos o los abuelos no han podido pelear. ¿Cuántos años tenés vos? Yo tengo 28 años. 28 años. 28. Y se da, sí, mucho esta situación de gente de tu generación que está en, digamos, en un reclamo efervescente por la tierra, decididos a avanzar y a plantarse en los derechos de los pueblos originarios. ¿Qué se modificó para que ahora los jóvenes salgan a pedir con tanta polenta? ¿Pasa con los mapuches? ¿Pasa en otras comunidades? Bueno, los mismos, el mismo Félix Díaz es un exponente incluso de eso. ¿Por qué es tu generación? ¿Por qué son los jóvenes los que ahora están decididos a ir a la pelea? No, yo pienso que muchas veces... Yo no sé mi lengua materna, la conozco, pero no la hablo, digamos. Pero yo creo que es cuestión de sentirse orgulloso de su propia esencia, ¿no? En su momento, mi viejo, por ejemplo, ellos tenían vergüenza de hablar en las escuelas, en la calle, en donde sea el idioma, porque lo discriminaban y lo hacían de menos y todo lo demás. Hoy por hoy yo creo que me siento, más allá de ver otras luchas de otros hermanos, ya como vos decís, de los mapuches, de otras comunidades que ellos luchan, es ese entusiasmo que te contagia. Yo desde que tengo mis 20 años yo he participado en muchos encuentros que nos invitó el INAI, e incluso en una organización de Bartolina Sisa, en muchos encuentros de siempre... referido a los pueblos originarios, ¿no? Y me he encontrado con jóvenes de, digamos, de mi edad, que ellos siempre, en su forma de hablar y cómo ellos se sienten orgullosos de sus esencias, es eso que a mí me contagió y me dio esa gana de hablarle a mis otros compañeros, a mis otros hermanos, y decirle, bueno, defendamos lo que es nuestro, lo que nos pertenecen, lo que nos dejaron nuestros abuelos, la cultura, volvamos a recuperar eso ya sin vergüenza de lo que tenían nuestros abuelos, nuestros viejos antes, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es el entusiasmo y esos encuentros hace que vos te animes y que te sientas apoyado y que existen otros grupos de jóvenes de que pelean por la misma causa de lo que vos tenés, del conflicto que tenés en tu territorio, y venís con toda esa gana de decir, no, esto es mío y lo voy a defender y bueno. Uh-huh. Diana, ¿qué pasa con el tema de los maestros originarios, con el tema de la educación bilingüe? Mira, a mí me parece que eso tendrían que ponerle, darle, más allá de que se dé o no en la escuela, me parece que los maestros, hay mucha gente que también debería, como te decía, recuperar la lengua y uh-huh. pelear por eso, ¿no? Porque acá hay varias escuelas, por ejemplo, en Embarcación, que muy poco se enseña la lengua materna. El wichí sí hay maestros bilingües, pero acá en Embarcación, guaraní, que te enseñen. Por ejemplo, en mi comunidad yo tengo una escuelita que no hay maestros bilingües y claro. son todos de guaraní, digamos. Y la verdad que es una lástima que bueno, que se pierda eso, lo del maestro, ¿no? Eso claro, es lo que claro. también le pusimos al tanto a Félix y bueno, uh-huh. Bueno, hay que pelearla nomás. Bueno, ojalá se pueda laburar para que todos los chicos guaraníes hablen la lengua materna, ¿no? Sí, uh-huh. eso estamos, digamos, ahí con una postura de que, bueno, eso se recupere. Es una de las peleas. Sí, uh-huh. sí. Y es una de las herramientas también que el pueblo guaraní tenga, ¿no? Para pelearla a mis hijos cuando sean grandes. Decir, yo soy guaraní y tengo esto y hablo esto y tengo mi cultura y la voy a defender. Claro. Es cuestión de incentivar a los chicos, a tus hijos, a tus hermanos y a todos los jóvenes de la comunidad que hay que defender. Es una riqueza tan grande que tiene el pueblo guaraní que hoy por hoy muy pocos jóvenes se prenden con el tema, digamos, y hay muchos chicos, la verdad que hay muchos chicos. Última pregunta, Diana, agradeciéndote esta charla, se nos va el programa, pero quiero preguntarte esto, si podés contestarme con pocas palabras, ¿qué tiene que pasar para que levanten el acampe que tienen allí? Nos tienen que, la carpeta técnica, nosotros ya hace muchísimo tiempo, ya 2 años, ya tuvieron el tiempo suficiente como para seguir todo el proceso. Antes era porque tenían que hacerlo, pero hoy ponen la excusa del cambio, de que no hay presupuesto, que esto, que lo otro, que bueno, un montón de pero. Pero ya pasaron 2 años y ya tienen el tiempo suficiente como para aceptar el cambio y mandarlo a Buenos Aires, y es cuestión de ponerle ganas. Uh-huh. Ustedes lo que quieren es que se reconozca la carpeta técnica del relevamiento del 2015. Sí, la resolución del 2015, y la necesitamos, claro. Una herramienta también nuestra como para defenderlo con más fuerza al territorio, no, más allá de que tenemos nuestros derechos constitucionarios, pero necesitamos ese documento que tenemos el derecho de obtenerlo. Bien, Diana, te agradecemos muchísimo, saludos enormes por allí para todos los integrantes de la comunidad que están en el acampe, que están llevando esa medida que sabemos que es difícil de sostener, pero que a la vez ha cosechado mucho apoyo entre hermanos y hermanas de diferentes comunidades o de gente como nosotros que no pertenecemos a las comunidades, pero que nos sentimos obligados de intentar difundir desde nuestros medios comunitarios y alternativos lo que está pasando en todo el país con este tipo de conflictos. Te dejamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hemos charlado con Diana Situé, ella es integrante de la comunidad Japopuau Raíces Nuevas, que son de guaraníes de la localidad de Embarcación, Salta. Anduviste más o menos por ahí cerca uh-huh. con otras comunidades guaraníes, Euge, de Tartagal, ¿no? Y de otro, bueno, de Embarcación, sí, de muchos lugares cercanos a donde está Diana. Uh-huh. Bueno, Complejo el conflicto, porque digamos el hecho de que hayan las otras comunidades accedido a firmar acuerdos con el empresario francés, sin duda es una historia que escuchamos repetida, ¿no? Esto mismo había pasado en Misiones con otros, con otra comunidad guaraní, ¿te acordás? O sea, es algo que pasa muy habitualmente, que los empresarios logran hacer un acuerdo con alguna de las comunidades, claro. Dividen y bueno, y así terminamos. Pero también siempre hay alguien que resiste. Y en este caso esta comunidad lleva 22 días de acampe después de sufrir una represión muy dura, de haber sufrido el encarcelamiento de uno de sus referentes. Lo vamos a seguir, el conflicto. Le vamos a estar cerquita, pero no tenemos tiempo de más. Nos retiramos, nos vamos a volver a encontrar la semana entrante para seguir haciendo La Retaguardia.